Página 62. Descubre España y América Latina. Actividad 2. A. Escucha este fragmento de una canción cubana. ¿Cómo describe su autor a los latinoamericanos? ¿Qué dice sobre su tiempo libre? Nacen los rumberos en cualquier lugar. Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Panamá. Somos una raza que no para de cantar, que no puede vivir sin bailar. Derroche de alegría, de cariño y amistad. Alegre simpatía que contagia a los demás. Una sola voz, un solo pueblo y una misma manera de amar. Nos gusta el mar, vacilar en una playa en la arena, disfrutar a plenitud la luna llena y bailar con el gran combo los bambán. Lo mismo da. Somos rumberos de bien, soñadores locamente enamorados, en las cosas del amor acelerados, optimistas, guaracheros sin parar. Vamos a gozar, pero que nacen los rumberos en cualquier lugar. Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Panamá. Una sola voz, un solo pueblo, de la misma manera de amar. Nacen los rumberos en cualquier lugar. Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Panamá. Somos una raza que no para de cantar, que no puede vivir.